Esta presentación ha sido formulada por las tres defensoras de menores de esta circunscripción judicial, que son la doctora Donate, la doctora Molaro y, bueno, quien les habla, Patricia Arias. En realidad, esta presentación es consecuencia de una larga serie de planteos, de notas, de oficios, de requerimientos que se ha formulado a lo largo de un extenso tiempo a las dos áreas, de Desarrollo Social por un lado y del Ministerio de Salud Pública por el otro. Concretamente se han peticionado una serie de informes que tienen que ver con pedir lo que sería el detalle concreto de los lineamientos, de los programas, de las actividades, de los proyectos vinculados a la situación de las personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, abarcando tanto lo que tiene que ver con jóvenes en conflicto con la ley como jóvenes con causas sociales, familias con intervención del organismo. Concretamente se pidió el monto del presupuesto inicial que tiene acordado el Ministerio de Desarrollo Social, los gastos comprometidos y los gastos efectivamente ejecutados a la fecha de la presentación del amparo. Y también se pedía que se enunciaran si actualmente estaban suspendidos algunos programas sociales, especificando cuáles eran los motivos de la suspensión, en su caso, de qué manera se suplía esa falta, la cantidad, la especialización de los operadores asignados a cada uno de los programas que se llevan adelante. También se pedía, con relación a los jóvenes menores de 18 años, alojados en comunidades terapéuticas, que sabemos que la provincia tiene alojada una importante cantidad de jóvenes, desconocemos cuántos en su totalidad, los montos erogados por ese concepto, de qué manera se instrumenta el acompañamiento de las familias, de esos jóvenes, que obviamente los jóvenes son de acá, entonces sí, claro, continúan residiendo en esta localidad, y por supuesto que debe seguirse trabajando con estas familias, porque si no después, pasado el tiempo, los jóvenes vuelven a intentar reinsertarse nuevamente en su localidad, y si nada ha cambiado en la familia, bueno, evidentemente no es mucho, o sea, es pedirle demasiado a un joven que pasa tanto tiempo en un lugar de esas características para que después vuelva y pueda funcionar de otra manera el sistema familiar. También se le preguntaba sobre los programas nacionales que se ejecutaban a través de este ministerio, con qué recursos, cantidad aproximada de usuarios, se pedía organigrama del organismo, identificación de los destinatarios, de los pedidos específicos y evitar las dilaciones innecesarias en las distintas tareas llevadas a cabo. Remisión de protocolos, de reglamento, de las actividades del CAINA, así también el procedimiento administrativo en el marco de los artículos 39 y 40 de la ley 4109, que son aquellas, estas dos últimos artículos, están referenciados a aquellas medidas que se toman desde el organismo proteccional y que deben ser puestas en conocimiento del juzgado de familia, que son medidas de albergue y que luego deben ser legitimadas por el Poder Judicial. Particularmente también se planteaba este tema con relación a los jóvenes infractores a la ley penal, respecto de tipos de programas, cantidad de personal asignado, capacitación, especialidades. Fundamentalmente esto también llevado a lo que nosotros hemos advertido, que como respuesta en la política pública surge esta primera reacción de llevar a los jóvenes fuera del sistema de la provincia con estas intervenciones de carácter, digamos, por así decirlo, y entre comillas, terapéutico, sí, sin que se dé respuesta a la problemática del joven y de su familia en el medio. Como ustedes saben, todo lo que es la normativa de la ley de salud mental y todo el sistema de protección de derechos está referido a que siempre la internación debe ser el último recurso, la última respuesta cuando están agotadas todas los dispositivos y los alternativos locales, con el acompañamiento de la familia. Si al chico se lo saca de este lugar, realmente que tiene que ser el último recurso, porque en principio el centro de vida es este. Entonces esto es lo que hay que preservar y generar dispositivos adecuados a los fines justamente de que el Estado pueda dar respuesta a la reparación de derechos vulnerados de los jóvenes, que de esto en definitiva es lo que se trata, más o menos en líneas así amplias. Eso por un lado el desarrollo social, y por el área de salud pública también hubo varios requerimientos vinculados también a solicitar el estado de situación de los centros terapéuticos para el abordaje de situaciones de adicciones, precisando presupuesto, si se conformó el Consejo de Adicciones, el presupuesto otorgado, el avance de la implementación en los centros terapéuticos, dadas las obligaciones asumidas en diversas oportunidades por el gobierno provincial, donde se dijo justamente de la creación de estos, claro, de estos centros terapéuticos. Y una serie de medidas, pero básicamente está apuntado a esto. ¿Esto surge a raíz de una sospecha que tienen ustedes de que no serían suficientes los recursos o que habría alguna falencia en lo que es la atención a menores? ¿O surge a raíz concretamente de una denuncia? No, esto es lo que tiene que ver con la práctica diaria de los operadores, del sistema, y bueno, y que nos va haciendo ver en cada caso concreto el tipo de respuesta que se va dando. Entonces, en realidad acá no se está puntualizando un caso en particular, sino que se está hablando en general. En general y la atención que se brinda. Exactamente, focalizando en lo que es específicamente la responsabilidad de Estado en materia de políticas públicas. Uh-huh. A eso es lo que apuntamos. ¿Este pedido fue realizado cuándo? Esta última presentación y data de aproximadamente unos 20 días, porque en realidad se presenta ante una jueza del Fuero Civil, que es la doctora Tamarit, claro, quien entendió que no era competente, porque entendió que podría llegar a ser un mandamus. Nosotras las defensoras lo vimos como una suerte de amparo informativo. Por eso entendimos que no era exclusivamente el Superior Tribunal, sino cualquier juez del fuero que podía abocarse a ello. Como ustedes habrán tomado conocimiento, ahora al haberse ella declarado incompetente, fue elevado al Superior Tribunal en una vista contestada por la procuradora de la provincia de Río Negro, la doctora Vaquero Lascano. Ella estima que la jueza sería competente por tratarse de un amparo. Entonces esto ahora está a resolución del Superior Tribunal.